Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene. Con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó.